Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica Literatura. Para untarles, saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas y a través, por supuesto, de nuestras emisoras hermanas. Coreanísima 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y en Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerda que también puedes escucharnos a través de internet por www.rcr.tv y www.telenavegante.net. También visita nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que allí puedas escuchar todos los programas emitidos por casi 10 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional y, por qué no decir, internacional también. Nuestras redes sociales para que nos contactes, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Y lo que escuchan al fondo es Won't Get Full Again, de la banda The Who. Y eso cuenta de que el señor Peter Dennis Blanford, mejor conocido como Pete Townshend, nació un 19 de mayo, pero en el año 1945. Eso quiere decir que cumplió 72 años de vida. Guitarrista, cantante, compositor británico, recordado principalmente por ser el líder de esa banda, de The Who. De hecho, es el principal compositor de la agrupación y lleva más de 100 canciones compuestas para un total de 11 discos de estudio. Y antes de pasar a las efemérides, hoy queremos enviar un fuerte abrazo a mi querido amigo Carlos Gómez Acero, director de la emisora hermana Eléctrica 97.7 FM. Pues hoy está de cumpleaños. No voy a decir cuántos, Carlos Gómez, para que no te apenes. No lo voy a decir. Un hombre de larga trayectoria en la radio venezolana y un buen magallanero, de los buenos, de los que se aprecian. Buena música para el domingo de hoy. Feliz cumpleaños nuevamente para Carlos Gómez Acero. Efemérides de la semana. A mí me encanta esa música de las efemérides. Esa música la seleccionó en su momento Linsabel Noguera, que pronto, muy pronto va a estar con nosotros acá nuevamente en Librería Sónica. Las efemérides van desde el momento de la grabación hasta hoy domingo 21 de mayo, que usted nos escucha en la comodidad de su casa a través del radio, posiblemente en la tableta, el celular, en fin. Muchas maneras de escuchar Librería Sónica. El 15 de mayo del año 1891 nació el novelista y dramaturgo ruso Mijaíl Bulgakov. ¿Quiénes nacieron en esta fecha, 15 de mayo? En 1886, el poeta estadounidense Emily Dickinson. En 1945, Charles William, novelista británico. Fallecieron también, sí, Carlos Fuentes, el año 2012, el escritor mexicano. Y hace un par de años falleció, en el año 2015, el señor Carlos Maggi, escritor uruguayo. El 16 de mayo nació en 1906 nuestro querido y recordado escritor Arturo Uslar Pietri. Y en el año 1917 también nació, un 16 de mayo, el escritor mexicano Juan Rulfo, quien falleció en esta fecha, en 1703, el escritor francés Charles Perrault. Avanzo en el calendario y el 17 de mayo nació en 1899 el escritor mexicano Alfonso Reyes. En 1920 también nació un 17 de mayo el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nasoa, quien falleció un 17 de mayo en el año 2009, el escritor uruguayo Mario Benedetti. Avanzo en el calendario y les comento que el 18 de mayo nació en 1944 el escritor alemán W.G. Sebald. 19 de mayo, fecha en la cual nació en 1932 la escritora, activista y periodista mexicana Elena Poniatowska, Premio Cervantes en el año 2013, primera escritora mexicana en obtener el galardón y la cuarta mujer en los 38 años de historia de este premio, quien falleció el 19 de mayo en 1864, el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, y también falleció un 19 de mayo en el año 2004 el poeta paraguayo Elvio Romero. Y así aterrizo a tal fecha como hoy, 21 de mayo, fecha en la cual falleció en 1790 el poeta británico Thomas Barton, y en 1955, un 21 de mayo, falleció el poeta Andrés Eloy Blanco. Con esto doy el cierre a las efemérides y les comento, antes de hacer el corte publicitario, cuáles han sido los últimos ganadores de Librería Sónica. 14 minutos de José Luis Bigot lo ganó el señor Boris Carneluti. El Espejo Siamés de Benamí Fiman lo ganó la señora Egle Quintero. Y el Baile de Madame Calalú de Juan Carlos Méndez Guedes lo ganó la señora Armaray Mijares de La Guaira. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias por escucharnos domingo a domingo. Y ahora sí, vamos a publicidad aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tierra tachirense con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tu sinfonía de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense puesto de hinojos te canto yo. Tierra tachirense con tus montañas y tus riberas. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando al fondo Tierra Tachirense en versión de Ángel Mavares con la rondalla venezolana, un tema original de Jesús Chucho Corrales, una canción, un bambuco que forma parte de la música incidental de La Trivialidad del Mal de Emmanuel Rincón, quien desde ya va a estar con nosotros. Dentro de mí, el rubio de tantos puentes, el café sabroso, los paseos a San Antonio, Santa Ana. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener al hilo telefónico a Emmanuel Rincón, quien hoy viene a presentarnos, a conversar sobre su más reciente publicación, La Trivialidad del Mal, un libro que está bajo el sello de Ignio Editorial. Bienvenido, Emmanuel. Hola, Jason, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo y cosa que me agrada, que los autores, nuestros autores, sigan trabajando, sigan publicando, sigan escribiendo. Así que, bueno, de antemano, Emmanuel, felicitaciones por esta publicación. Gracias, Jason. Muchas gracias. Bueno, tenemos que empezar, Emmanuel, por una pregunta retórica. Y lo digo de esta manera, pues para mí resulta evidente un tanto. ¿Por qué escribiste La Trivialidad del Mal? Porque además, también ese título, ¿no? ¿Por qué ese título, Emmanuel, La Trivialidad del Mal? Cuéntanos. Bueno, el título viene proveniente precisamente de la misma época en la que ocurrió todos esos acontecimientos. Estaba hablando con una psicóloga que se había dado la tarea de estudiar todo lo que estaba pasando en el país en ese entonces. Uh-huh. Y me recomendó un escrito de una escritora alemana llamada Hannah Arendt. Correcto. Escribió la banalidad del mal. Correcto, ok. Bueno, el título se me hizo lo más acertado posible. Obviamente, digamos, lo que hice fue utilizar un sinónimo para darle el nombre a mi novela como tal. Ok, sí, no, yo lo tenía claro, pero quería que tú como autor me lo comentaras para ver si no estabas tan pelado yo, ¿no? Pero buenísimo que estamos en la misma línea. Y fíjate tú, qué casualidad, qué triste casualidad, Emmanuel, que esta obra tuya, este libro, nace de un hecho funesto, como fueron las manifestaciones en el estado Táchira en el año 2014. Y al momento de hoy que estamos grabando y conversando el programa, bueno, tenemos ya más de 30 días de fuertes. 45 tenemos. 35, sí, al día de hoy tenemos ya 35 y al momento. 45 es la cosa. Bueno, imagínate, y al momento. Por eso, y al momento de salir al aire del programa, y bueno, son más días, son ya más de 40 días, ¿no? Entonces, digo, qué lástima que se dé esa lamentable casualidad por la situación política que estamos viviendo. Pero entrando de lleno en la materia de tu libro, ¿no? Hay tres voces, está Gabo, está Javier y está Génesis. ¿Con cuál de estas voces, Emmanuel, te sientes más identificado y cuál te resultó a ti más compleja de desarrollar? Mira, pues naturalmente, quizás con la que tenga más facilidad de expresarme es con la de Javier, porque Javier es contemporáneo conmigo. Eso te iba a decir, Javier es más tú. Bueno. Digo por la edad. Sí, bueno, por la edad, pero no digamos que no. O sea, yo trataba de hacer un compendio de varias personas que conozco y que a lo largo de esos días yo tuve oportunidad de conocer. Uh-huh. Así que, pues obviamente también a través de la voz de Javier expresaba algunas cosas que yo sentía o pensaba, pero también lo hice con la voz de Génesis y con la de Gavito. Sí, correcto. Entonces no necesariamente Javier sea mi reflejo. Gavito, el niño de 8 años, fue la voz que a mí me llevó a escribir esta historia porque, bueno, de allí nace la novela. Correcto. Dentro de la novela hay una anécdota de un niño que se esconde detrás de un pote de basura porque piensa que unos guardias lo van a golpear. Esa historia es cierta, la vivió un vecinito que yo tengo en mi casa. Uh-huh. Y eso me conmovió demasiado, que los niños en Venezuela ya no ven a los policías y guardias nacionales como los cuerpos protectores de su seguridad, sino como los cuerpos represores. Es así. Y eso me conmovió y a su vez también me espantó demasiado. No, incluso hay una parte en tu obra, en tu novela, en donde hay un matrimonio, una boda, que se desarrolla en horas prácticamente del mediodía por la situación que se está viviendo en la obra, insisto, y los niños que están asistiendo a la boda, cuando se van a jugar, a lo que se van a jugar es a la guarimba, ¿no? Bueno, pero esa es otra vivencia que es totalmente cierta, esa vivencia la tuve yo. Imagínate, ¿estuviste en ese matrimonio? Sí, fue un matrimonio de un primo. Imagínate. Un matrimonio de un primo y pasó, digamos, obviamente, pues ya versionando con los personajes de la historia y todo, pero pasó algo muy similar a ella. Ahora, fíjate, ¿dónde está la realidad y dónde está la ficción en tu obra, no? Porque te hago la pregunta porque cuando yo la leía, yo lector, yo me creía ficción Y la realidad es lo que estaba leyendo. Entonces, si bien es cierto que es una novela, que hay una aclaratoria de tu parte como autor al principio, en donde aclara que es una obra literaria, es ficción, digamos que roza mucho el tema de la crónica de lo vivido. Fíjate que incluso hay situaciones como esas que me acabas de comentar que vienen de la vida real. Pero te retomo la pregunta, ¿dónde queda allí el límite entre la ficción y la realidad? Es muy difícil de establecerlo, porque cuando yo, esa fue la primera obra que escribí como basándote en el país, y cuando tú intentas escribir algo basándote en el país, es imposible que los acontecimientos no te absorban y no quieras de alguna forma plantearlo o manifestarlo. Y a cualquier género que tú te vayas a abocar, te vas a topar con ello, porque si tú quieres satirizar lo que está sucediendo en Venezuela, te vas a encontrar con que la realidad es quizás más cruel y quizás más ilógica e incoherente que lo que tú puedas ficcionar. O sea, nada de lo que tú puedas inventar, ya sea, como te digo, para satirizar, burlar o demostrar contra lo que ocurre en el gobierno, lo que ocurre en el país, puede ser, no sé, distinto o peor a lo que tú te imaginas. Es así. Entonces, naturalmente, pues, yo hablo de que la obra es de ficción porque los tres personajes que nos narran o que nos llevan a través de esa desventura, por no decir aventura, son obviamente como una especie de recopilación de distintas personas que yo conozco o tuve la oportunidad de conocer durante esos meses aquí en San Cristóbal. De igual forma, yo me di la tarea de mantener al público, no solamente al de hoy, sino a personas que yo pienso que pueden llegar a esa obra dentro de 10, 20, 30 años para documentarse y entender qué fue lo que ocurrió en Venezuela durante todo este proceso que inició hace muchos años, porque si tú te pones a ver lo que está sucediendo hoy en mayo del 2017, me preguntan si es un espejo, y yo digo que no es un espejo, es una reiteración de lo que empezó en el 2014. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, y de hecho, continúa. No, estás muy en línea de las ideas que tengo en mente, porque si proyectamos esto en un futuro, y digamos 10, 20, 30 años, y yo aún estoy vivo en 30 años, y me preguntan, ¿qué obra literaria reflejó de manera descarnada o muy apegada a la realidad? ¿Qué obra reflejó eso? Yo diría claramente la trivialidad del mal, porque desde ese punto de vista está muy bien logrado. Si nos vamos al futuro y decimos una obra que refleje esos momentos patéticos del gobierno, y lo pongo entre comillas, bolivariano, yo diría que la trivialidad del mal. ¿De tu parte hubo alguna ilusión de que al momento de escribir el libro y el tiempo en que fuese publicado, la situación país hubiese cambiado? Pues ya pasaron 3 años de aquellos acontecimientos y la situación parece igual o peor. Incluso hubo momentos de mi lectura que fueron acompañados por los gases lacrimógenos. Y te lo digo literalmente, una lectura si se quiere 3D, porque como vecino que soy del Paraíso, en donde está ubicada Radio Caracas Radio, y soy vecino además porque vivo por acá, hubo un momento que yo estaba leyendo en horas de mi mediodía, del break que tomo el mediodía, y estaba leyendo y estaba respirando gases lacrimógenos. Sí, sí. Bueno, Jason, naturalmente cuando yo escribo la obra, también de cierta forma yo empiezo a escribir esta obra porque en aquel momento yo intuyo que es el principio de la caída del gobierno. Entonces yo pensé que estaba relatando la caída del gobierno, que era un momento histórico naturalmente para Venezuela. Y de hecho lo ves. Sí, sigue siendo un momento histórico, pero correcto, no con el desenlace que yo esperaba. Exactamente. Yo pensaba que esa novela iba a tener otro desenlace y no lo tuvo. O más pronto, en todo caso, ¿no? Sí. Y bueno, de allí vienen otros anhelos que yo tenía al escribir esta obra, que era de cierta forma que tuviese un poco más de penetración en, no me refiero tanto a los grupos políticos, sino a la sociedad civil. Yo me he encontrado con que la gente está un poco como reticente a leerla, como un poco, y lo comprendo totalmente, ¿no? Tú a veces, pues como autor, piensa ciertas cosas, pero los tiempos no son los mismos con el lector. Imagino que las personas viviendo toda esta situación tan difícil y tan horrenda no quieren inmiscuirse en una lectura que los vaya a meter más de fondo en todo lo que está pasando. Es así. Y algo totalmente comprensible. Pero bueno, yo cuando escribí esta obra lo hice con la intención de que tuviese una mayor, como te digo, penetración en el acontecer político nacional. Y creo que en ese sentido, Emmanuel, está muy bien logrado. Te voy a pedir, por favor, que te mantengas en línea, Emmanuel, porque debemos hacer un corte publicitario, ¿ok? Vale, perfecto. Antes de ir al corte publicitario, Yambururu Martínez, hoy le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos obsequiando un ejemplar de La trivialidad del mal de Emmanuel Rincón, por cortesía de nuestros amigos de Ignio Editorial. ¿Qué debe hacer usted? Enviar la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea, amigo oyente, resiliente, sobreviviente, es un bolívar fuerte, más básico, masivo. Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sobaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linzabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. En la noche canta la brisa sobre el Torbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes verdes, colinas dulce vivir. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Brisas del Torbes en versión de Ilan Chester, un tema compuesto, y no recuerdo el nombre del compositor, pero bueno, una canción inolvidable de nuestra música nacional. No forma parte de la novela, pero como estamos conversando con un digno hijo del estado Táchira, pues quisimos colocar esta bella canción. Además, fue una de las primeras canciones que aprendí a tocar en cuatro. ¿Quién no tocó Brisas del Torbe cuando empezó a tocar cuatro? ¿Nos escuchas, Emmanuel? Sí, sí, por supuesto. Bueno, música dedicada al estado Táchira. Sí, exactamente. Volviendo al tema de tu obra, también está presente en el libro las dos vertientes fundamentales que le das a las redes sociales, ¿no? Particularmente a la red Twitter como una fuente de información, válida o no, confirmada o no, pero también como un medio que puede llegar a producir estrés, neurosis, inquietud, miedo, paranoia, etcétera, a sus usuarios. Por ejemplo, Génesis le dice a su hijo, a Gabo, y lo cito, lo que sucede es que en la televisión no pasan todas las noticias, las ocultan, hijo. ¿Cómo ves tú el uso de las redes sociales en este sentido, en el sentido de la noticia, Emmanuel? Bueno, el problema precisamente es que, de cierta forma, el gobierno nos obligó a convertirnos a todos en periodistas, ciudadanos. Sí. Y muchas personas, por no decir todas, no tienen quizás la capacidad de transmitir o de cierta forma informar con la veracidad necesaria. Y bueno, ahí es donde empieza la tergiversación, etcétera, todo lo demás. Si tú eres inteligente y tú, de cierta forma, sigues a las personas adecuadas, tú sí puedes, de cierta forma, enterarte de las cosas con veracidad. Hay personas que tú sabes que son, digamos, fuentes seguras o fuentes, digamos, confirmables, o sea, que no van a estar escribiendo cosas por escribir. Pero lamentablemente nos obligaron a esto, porque tú prendes el televisor y se pueden estar matando afuera de tu casa, pueden haber 5 muertos y 82 heridos, y tú no vas a ver en la televisión nada de esto. Tú vas a ver en una novela con 2 personas en una piscina diciendo cualquier tontada, por así decirlo. Sí, así es. La trivialidad. Entonces, de cierta forma, el Twitter se ha convertido en nuestra única plataforma de información, lamentablemente. Y es muy triste que la semana pasada yo estuve en Colombia y allá tú puedes ver noticias de Venezuela las 24 horas. Está RCN, Caracol, etcétera, constantemente informando de lo que pasa en el país. También tuve la oportunidad de estar en México y lo mismo. Y las cadenas internacionales informan a diario sobre lo que ocurre en Venezuela y nosotros dentro del país estamos más desinformados que la gente que está fuera de nuestra frontera, lo cual es algo totalmente absurdo. Totalmente, así es. La trivialidad del mal, además, en parte cuenta la historia de una mujer profesional que lamentablemente está viuda, es madre de un hijo de 8 años, en este caso de Gabriel, que bueno, que tiene que enfrentar la cruenta realidad de la represión por parte del gobierno a través de la Guardia Nacional y el asedio constante de colectivos violentos, sino también, bueno, las constantes preguntas, ¿no?, que le hace su hijo, que por inocente termina rayando en lo duro, ¿no?, en la impotencia de no poder darle una mejor respuesta a sus inquietudes. Y esto es también algo que está de manera descarnada en el libro, porque incluso hay momentos terribles, ¿no?, de dolor, de tristeza, sin dejar de lado también el tema del amor, porque Génesis también, a ella le resurge el amor en tiempos de hay una parte en el libro donde lo dice, ¿no?, lo dice el narrador, el amor en tiempos de guarismo, una cosa así. Sí, exactamente. Ahora, dos personas que se casaron en medio de las guarimbas en la Plaza Daniel Tinoco. Ah, exactamente, exactamente. Ahí hay frases, bueno, frases muy duras y bueno, como te venía diciendo, pues también está la impunidad, el amedrentamiento, la no separación de los poderes públicos. Incluso estaba comentando yo fuera del aire que estas personalidades, por llamarlo por lo poco, están allí, o sea, los ministros con sus frases nefastas, que lamentablemente pasarán a la historia no por cosas buenas, sino por cosas malas, ¿no? Como esa frase, por citar a uno de ellos, porque están muchísimos, por citar al que fue ministro de Educación, Héctor Rodríguez, cuando dijo que no iba a sacar a los pobres de allá abajo porque después iban a volver, no sé si eran escuálidos. Sí, una cosa terrible, ¿no? ¿Qué sientes tú a este momento de la conversación con respecto a tu libro? ¿Qué te ha comentado la gente, tus lectores? Bueno, las personas que han tenido la oportunidad de leerlo me comentan precisamente eso, ¿no? Que ese libro, más que un libro, es un documento histórico que merece ser guardado. Yo quisiera verlo de esa forma, no tanto como un libro, una novela, sino como un testimonio, la historia también de nuestro país. Y quisiera que, bueno, que más adelante, cuando salgamos de esta catástrofe, de esta crisis, las personas puedan acudir a ello y de cierta forma transportarse a través de sus páginas y entender cuáles son los errores que no debemos volver a cometer para ser el país que obviamente todos queremos. Te insisto con la voz de Gabo, con la voz del niño, porque bueno, yo en estos momentos tengo una sobrina un año y 3-4 meses, y aunque ella todavía no tiene el raciocinio para ver o entender ciertas cosas, ella todavía obviamente vive en un mundo muy inocente, y a un niño de 5, 6, 7 años si empieza a notar y a percibir ciertas cosas. Ahora que tengo a mi sobrina lo siento mucho más, imagínate en ese entonces que no lo tenía y ya lo sentía porque lo veía en, como te digo, en vecinos, en primitos o en los hijos de algunos amigos, ciertas cosas, preguntas que hacían. que a ti te preguntan, por ejemplo, ¿qué es la democracia? ¿Dónde está la democracia? ¿Por qué el gobierno dice que nosotros somos terroristas y asesinos? Y, o sea, imagínate, esos niños viendo constantemente en la televisión a esa figura que se supone que es una figura emblemática de tu país, que la figura que te debe representar, que debe velar y cuidar por tus intereses, constantemente citándote, desprestigiándote, insultándote, bailando sobre tus muertes, sobre los asesinatos. Entonces realmente es bastante trágico. Yo no tengo quizás, no sé si conocimiento, pero creo que en nuestra era republicana nosotros no habíamos pasado por algo tan aberrante. Es así, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, es algo bastante preocupante. Y te insisto que para mí la voz de Gavito era la más importante y la fundamental en esa obra, porque es nuestro futuro. Esos niños como Gavito, hay que acotar que tenemos personas que solamente han crecido conociendo este proceso político. No han conocido nada más, han conocido cuál fue la otra Venezuela. Yo prácticamente soy casi que uno de ellos, ¿no? Porque yo cuando entra el chavismo a Venezuela, yo tenía 7, 8 años. Bueno, es que a eso voy, incluso tú lo dices de esa manera, totalmente de acuerdo contigo, pero es que lo más triste son muchachos que no han visto otra cosa, y más triste aún, los muertos caídos, los jóvenes asesinados, que no vieron otra cosa. Eso es lo más triste. Es más, te lo digo y se me forma un nudo en la garganta. Te pregunto, tú me hablaste de una sobrina, pero tú no eres padre. No, yo no soy padre. Aún no eres padre, ok. No, te lo comento porque yo en lo particular, en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que lleven niños a las marchas o las manifestaciones, pero claro, la gente en medio del furor, de la rabia, del descontento, llevan a sus hijos, pues, nada, los que son padres toman sus decisiones. Pues. Yo creo que muchos no puedo juzgar o hablar por los demás, pero yo creo que quizás también habrá muchas personas que lo hacen porque no tienen con quién dejar a sus hijos o ese tipo de... Es válido, es totalmente cierto. Y además que acuérdate que lamentablemente muchos padres transfieren a sus hijos de manera involuntaria, sin duda alguna, sus temores, ¿no? El dolor que está allí. Es difícil no hacerlo, se puede, es complicado, pero se puede. Y es complicado ese tema de los niños y por eso creo que la voz de Gabo es como el motor importante que mueve la trivialidad del mal. Y como ya estamos hablando de Gabo, y bueno, para dosificar un poco esta conversación, porque realmente no es fácil hablar de tu novela, sobre todo, insisto, en la casualidad del momento en que estamos conversando, donde las manifestaciones aún persisten. Hay una parte en el libro donde Gabo manifiesta ser hincha, ¿no?, del Táchira Fútbol Club. Yo supongo que tú eres del Táchira. Y además del Táchira, yo quería saber si tú coincides también con el gusto de Gabo, en el sentido que, bueno, más allá del Club Deportivo Táchira, también es fanático del Barça. Sí, de cierta forma. ¿Cómo es eso? ¿O eres o no eres del Barça? Bueno, no, porque me gusta mucho el fútbol, pero, okay, pero pues yo quiero al equipo de mi ciudad y bueno, también me gusta mucho más el Barcelona que el Madrid, si es por ese partidismo, por así decirlo, pero no soy eso... hinchas neuróticos. Disfrutas del fútbol, así como soy yo. Bueno, Génesis le va al Real Madrid por echarle broma a su hijo que va al Barça, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Emmanuel, mantente en línea para hacer un siguiente corte publicitario, ¿ok? Ok, perfecto. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de La Trivialidad del Mal de Emmanuel Rincón, por cortesía de nuestros amigos de Ignio Editorial. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redenio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contasioga. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Si bien es cierto que esta canción no viene directo desde el estado Táchira, viene del otro lado del mundo, desde Australia, a través de los maestros del rock, AC/DC, AC/DC, Highway to Hell. Y esto a propósito de que el señor Phil Roth, uno de sus bateristas, es considerado el baterista original de la banda, arribó a sus 63 años de vida el pasado 19 de mayo, nació en 1954 en Australia. Su etapa de AC/DC en AC/DC AC/DC comprende desde 1975 a 1983 y posteriormente desde 1994 hasta el año 2014. Buena música para el domingo de hoy. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Cuando Emanuel estuvo por acá en Librería Sónica el año pasado, no sé si fue en septiembre o en agosto, Emanuel, yo te hice las 10 preguntas y saliste muy bien, pero como ya las habías respondido, yo te cambié las preguntas. Ok. Me las jugué a lo vivo. A ver, un ídolo de tu infancia. ¿Un ídolo de mi infancia? Ajá. ¿Mi papá? Muy bien. ¿Playa o montaña para ti? Difícil, pero quizás para vivir montaña. Muy bien. ¿Cuál sería tu color favorito? ¿Mi color favorito? Uh-huh. Creo que el azul. Muy bien. ¿Whisky, ron o cerveza? Ron. No, cerveza. Pensé que era whisky, ron. Pero, no, ¿whisky, pero ron cerveza, o cerveza? Pero... ¿Te quedas con el ron? No, cerveza. Ah, con cerveza. Muy bien. ¿Cuál sería tu, si lo recuerdas, tu comiquita favorita? Comiquita favorita, Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, bueno, eso es importante porque también hay mucho de cómics allí a través de Gabo, ¿no? En tu obra. A ver, ¿cuál sería ese dulce favorito para ti? No soy dulcero. ¿No eres dulcero para nada? No, para okay. nada. ¿Un nombre que te guste? ¿Un nombre que me guste? Uh-huh. Anabela. Anabela. ¿Cuál ciudad te gustaría conocer que no conozcas? ¿Cuál ciudad me gustaría conocer que no conozcas? Uh-huh. Bueno, quiero ir a Nueva Zelanda. Muy bien. Es un país, ¿no? No es la ciudad, pero quiero conocer Nueva Zelanda. Ok. Válido. No solo Auckland, sino sus montañas y muchas cosas que he visto por internet que no he tenido oportunidad de ir hasta allá. Ok, bueno. Quiera aventura que así sea. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? ¿Qué libro me hubiese gustado escribir? 1984. Ah, por cierto que también está presente allí, ¿no? La imagen nefasta del Gran Hermano en, dentro sí. de tu obra. Y para concluir, Emanuel, una flor. ¿Una flor? Una flor. Bueno, creo que las orquídeas. Muy bien. Bueno, saliste nuevamente con 20 puntos en las 10 preguntas de Librería Sónica. Emmanuel, ya en esta última parte del programa, se me quedan muchas preguntas por fuera o muchos comentarios, Emmanuel, porque además siempre conversamos de una manera muy amena de tu trabajo. Pero también hay una crítica a nuestra propia idiosincrasia venezolana que por demás es totalmente válida. Y voy a permitirme citar este pequeño párrafo. Y tú me comentas, Venezuela se ha caracterizado siempre por ser un país que vive sumido en una celebración. Cualquier motivo es digno de una reunión con los amigos y unas cervezas. Así crecimos, en una región donde aprendimos a beber y a estar con una mujer antes de conocer las responsabilidades de la vida. Fin de la cita. ¿Qué me comentas al respecto? Bueno, porque... ¿Lo ves así? ¿Lo sigues viendo así? Sí, totalmente. Creo que como nación somos muy maduros. Como país. Uh-huh. Yo tengo la esperanza de que todo esto logre cambiar nuestra idiosincrasia. Y te sigue pasando porque yo sigo viendo personas que a pesar de la crisis política que vivimos, siguen queriendo aparentar ciertas cosas, ostentación económica, en vez de ser un poco más recelosos y conscientes de lo que están viviendo. Sigue habiendo muchas personas. Yo hago ese símil de Venezuela, Con los padres y sus hijos malcriados. Nosotros siempre fuimos un país rico, donde sus padres, los padres serían nuestros presidentes. Esa figura borracha y dadivosa, uh-huh, que solamente quiere complacer a sus hijos con dinero y termina convirtiendo a sus hijos en personas, no siempre de mal, pero digamos personas no productivas, personas que no son personas que le sumen a la comunidad, ¿sí me entiendes? Personas que únicamente han sabido vivir de las rentas que le regalan sus padres, en este caso al Estado, y nunca han sabido producir. Eso es lo que pasa en el país. Siempre hemos tenido gobernantes, digamos, con ese talante. Cuando Carlos Andrés Pérez intentó cambiar la imagen de su primer gobierno, le cayeron encima. Y luego de eso saltamos a una persona que vino a vendernos la idea de que él no era ni Adeco ni Copellano y formó un cúmulo de partidos que termina dándole impunidad a una persona que causó un verdadero golpe de Estado, no los que dicen que hay hoy en día, un verdadero golpe de Estado en el cual hubo muertes de por medio, armas de por medio. Uh-huh. Y esa persona que se vendió como el vengador es la que nos tiene hoy en día aquí. Exactamente. En uno de los peores... Una de las historias más nefastas de nuestra historia contemporánea, incluso para aquellas personas como tú, entiendo, y amigos, yo hasta hace 2 años y medio pude salir de Venezuela de vacaciones. Es muy duro para las personas cuando, en estos días sobre todo, cuando pueden salir del país y comparar las cosas más elementales de una ciudad cuando regresan a Venezuela, el shock es rotundo. Y yo lo digo por mi vida propia, por mi experiencia propia de hace 2 años y medio que pude salir un par de semanas hacia Buenos Aires con mi hijo de vacaciones. Y yo lo vi en cuestión de segundos, pero es que yo, no solamente que yo lo vi, sino que mi hijo, que en ese momento tenía 10 años, el impacto fue rotundo, porque apenas cuando el niño inocente ve el cambio rotundo, lo dice sin pensarlo 2 veces. Papá, mira esto, papá, mira aquello. ¿Cómo es posible que nosotros no esto? ¿Cómo es posible que nosotros no aquello? Y cuando llegamos nuevamente a Venezuela, el impacto fue total, pues. Para mí el punto de inflexión... Lo que más te sorprende en otros países es ir a un supermercado. Sí, sí, tremendo. Es horrible eso, realmente. Por cierto que ya para terminar, insisto, Emmanuel, que abordas todo el tema con mucha elegancia, con mucha investigación también. Yo creo que la única persona... Y esto es a título de Jason Maldonado y no de Radio Caracas Radio, porque yo sé que nos escuchan, yo sé que nos graban. E insisto, a título de Jason Maldonado, creo que el único personaje nefasto que falta allí, y corrígeme si no es así, creo que es Tibisay Lucena, o si sale. Mira, no te sabría decir, yo creo que debe salir. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no, pero bueno, independientemente que salga... La obra, naturalmente, ya la escribió hace un par de años. Sí. Y lo comento así porque... Realmente es un texto que tiene una documentación tremenda y a lo que voy. La trivialidad del mal también es un homenaje a los caídos, a los muertos de entonces, el año 2014, pues ahí está, entre muchos otros, pero recuerdo que ahí está Basilda Costa, también está esta muchacha que fue Miss Turismo en el estado Carabobo, Génesis, creo claro, que se de llamaba. Hecho, gracias a ellos es que se da el nombre, digamos, el apellido, el nombre de ellos. El nombre. Obviamente es un homenaje a Daniel Tinoco, que fue el primer muerto aquí en la ciudad de San Cristóbal. De hecho, hoy la plaza en la que él fue asesinado lleva su nombre. Exactamente, es como así. Como dato curioso, hace dos o tres días, la placa con la que bautizaron esa plaza en la avenida Carabobo, los colectivos del chavismo rompieron esa placa hace dos o tres días. Imagínate. También sí, por supuesto, el apellido Génesis es naturalmente también en homenaje a Génesis Carmona. Sí, exactamente. Y bueno, esa es la línea, rendir homenaje a esas personas. Y bien logrado, además. Me han escrito varias personas que si voy a documentar y escribir lo que está pasando en este momento, y yo dije que no. O sea, no. Es muy difícil escribir una obra así. Creo que, bueno, hay más escritoras en el país, algunos se dedicarán a hacerlo, ¿no? Sí, yo quisiera. No, es muy difícil. Yo te felicito, de verdad te felicito por empuñar tu pluma, en términos simbólicos, obviamente, lo de la pluma simbólicamente, porque, bueno, todos escribimos ya sobre computadora. Tú escribiste sobre la computadora, ¿no? Ahorita me dices sí. Que lo escribiste a mano. ¿Es posible? No. En la computadora. Estamos totalmente desacostumbrados a escribir a mano. Yo tomo un papel y escribo tres páginas y ya me veo en la mano. Hay algo, ya para terminar, Emmanuel, ¿hay algo que se te quedó por fuera en la trivialidad del mal? ¿O crees que está bien así? ¿O publicaste, uy, me faltó tal cosa? No. Mira, yo creo que ahora que me preguntas lo de TV Psych, que lo pienso más a fondo, quizás TV Psych no aparece porque naturalmente en ese entonces no estábamos en un periodo electoral. Y tú sabes que sus apariciones son precisamente para esa época. Para esa época. Sí, no, te digo que estoy casi seguro que no porque me tomé el trabajo, bueno, para conversar. No. Con comodidad contigo, de anotar todas las cosas, y ahí no sí. Falta nada. Ahí está la gasolina, los militares, la droga, los dólares, el lacrimógeno. En cuanto a eso, yo pienso que no puede haber una obra que, de cierta forma, te narre el contexto entero, ¿sí? Es muy difícil, es muy difícil que esté todo allí. Uno como escritor trata de abocar el mayor contenido posible y sintetizarlo de cierta forma, porque si tú quisieras escribir un documento histórico, eso te tomaría 10.000 páginas, 100.000 páginas, yo no sé cuánto. Sí. Naturalmente tú tratas de cierta forma de relatar todo lo ocurrido, pero obviamente en toda historia hay 2, 3, 5, 10, 20, 100 puntos de vista diferentes, y cada quien tiene una historia distinta. Yo utilicé tres voces para tratar de abarcar más contenido, para tratar de abarcar más situaciones y tratar de cierta forma de mostrar las situaciones individuales que pasa cada venezolano, porque es muy distinta la situación que pasa el niño de 8 años a la que pasa las personas contemporáneas de 20, 30 años que bueno, obviamente tienen otras necesidades y otras urgencias que las de un niño y otras muy diferentes a las de las madres ya súper de más de 40 años. Es así. Las personas de 20 a 30 años están pensando en su futuro, como todos naturalmente, pero están pensando si emigran, si se quedan, si estudian, si trabajan. O sea, no tienen ni la menor idea. Creo que es más difícil para las personas de nuestra edad. Ya las personas mayores tienen otro contexto, ellos tienen sus preocupaciones en sus hijos o ya sea bien en sus nietos, sus preocupaciones también son muy fuertes, pero a ellos los fantasmas del exilio no los visita tanto, o quizás porque ya han desarrollado todas sus vidas y ya muchos piensan que no deben salir o etcétera. Sí. En fin, cada quien tiene sus necesidades y problemas que se manifiestan de formas distintas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Emmanuel. Bueno, y que era la fortuna y la justicia que al momento de hoy ya haya una luz asomándose al final de este largo y triste túnel, ¿no? Por el cual hemos transitado por casi ya dos décadas. Estoy, bueno, muy agradecido y complacido de haber leído tu trabajo. Emmanuel, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, no. Es un mensaje al país, ¿no? esperando que también que esto pueda suceder. Yo soy de los que no quiere emigrar, yo soy de los que no quiere vivir fuera de Venezuela, por distintas razones y convicciones, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer ya varios países, he tenido la oportunidad de viajar fuera de Venezuela muchas veces, y siempre y cuando obviamente tú te sientes atraído por ciertas cosas, yo no soy de los que quiere vivir en esas ciudades que anhelo, sino soy de los que quiere construir esas ciudades que anhelo. Quisiera ser un agente de bien, quisiera ser para futuro una persona que pueda aportarle muchas cosas al país, y obviamente, insisto, cada quien desde su punto de vista. Yo no puedo obviamente abarcar 100 tareas diferentes. Yo soy escritor y me voy a la tarea de narrar todo esto. Así es, y muy bueno, bien logrado. Espero que podamos salir de esto y cada quien con sus aportes, como te digo, convertir a Venezuela en el país que queremos que sea. No irnos a un país ya hecho, que no tiene nada que ver con nosotros. Yo soy una persona que, digamos, está muy aferrada a sus raíces, y pienso que hay muchos más como yo. Bueno, muy bien, Emmanuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y un fuerte abrazo de todo el equipo de Librería Sónica. Muchas gracias a ti, Jason. Bien, ahí escucharon a Emmanuel Rincón, autor de La Trivialidad del Mal, libro que estamos obsequiando hoy a través de nuestra mensajería de texto. Ya sabes lo que tienen que hacer: envíe la palabra al libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo por SMS, un bolívar básico un bolívar fuerte más básico más IVA. Es correcto. Bueno, Bururú, nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la consola, Jan Bururú Martínez, y quien tuvo el gusto de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con el bello tema Sabana de Simón Díaz, música que forma parte del libro La Trivialidad del Mal de Emmanuel Rincón. Que vuelva la luz a Venezuela. Buen inicio de semana. Chao. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos. Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.